En el área tuya, ¿qué funciones lograron hacer en materia de derechos humanos? Me dijiste que estabas en derechos humanos. Bien, la sugerencia de derechos humanos se constituye básicamente tratando de emular lo que se había hecho en la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de Alejandro Vanoli. Allí el organismo había hecho una investigación sobre el rol del propio organismo durante la dictadura. Se encontraron vínculos con delitos de lesa humanidad, se encontraron distintos tipos de conexiones entre los funcionarios civiles y los militares. Y la idea, bueno, cuando asume Alejandro Vanoli en el Banco Central, era tratar de emular esa experiencia. Nosotros vinimos, parte del equipo vino de la Comisión Nacional de Valores y otra parte venía de otros organismos, también con experiencia en investigación sobre derechos humanos, había estado en Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, la idea era abrir y democratizar el acceso a la documentación que había en el Banco Central. Hay que tener en cuenta que en los 40 años, desde el golpe militar, del golpe cívico-militar, los archivos del Banco Central siempre habían sido muy difíciles había sido muy difícil acceder a los archivos del Banco Central y a la información del Banco Central. Por contar una anécdota, por ejemplo, nosotros cuando llegamos en 2014, diciembre de 2014, nos acercaron una documentación que había sido pedida desde la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2011. Hacía tres años que esa documentación estaba dando vuelta por distintas gerencias del banco sin poder llegar a donde tenía que llegar, que era, incluso había salido a Ministerio de Defensa y a Ministerio de Justicia, pero no había ido a la Secretaría de Derechos Humanos, que era la que lo pedía. Eso es una práctica que se repetía con la información sensible en el Banco Central. Así que, bueno, la idea fue hacer un relevamiento de los archivos y teníamos prácticamente listo un informe que constaba de 9 capítulos en los que se trataban distintas cuestiones sobre el rol del banco durante la dictadura, desde los vínculos y un poco comentar quiénes eran las autoridades que habían sido designadas en el Banco Central, que tenían vínculos con sectores del establishment, por ejemplo, un relevamiento sobre los casos de los desaparecidos, compañeros desaparecidos dentro del Banco Central, y también las vinculaciones, por ejemplo, de tema deuda, tema actas secretas del Banco Central durante la dictadura, comercio de armas, todo ese tipo de información estaba en este documento que tiene prácticamente 400 páginas y está próximo a publicarse, pero bueno, por esta coyuntura se paró la verdad que es un trabajo que estaría bueno que pueda ver la luz en algún momento y que pueda seguir. Sobre todo por eso, por el acceso a la información, que es algo básico y que todo ciudadano tiene derecho a acceder a esa información. Lo mismo que nosotros habíamos enviado información a diferentes causas de donde hay procesados civiles por su colaboración con la dictadura. Y lo mismo, hasta que nosotros no llegamos acá, no hubo colaboración del banco con esas causas. Así que esa era un poco la tarea que nosotros realizábamos, aparte de realizar talleres de promoción de derechos humanos interno y hablar un poco de esta cuestión de derechos humanos y finanzas, que muchas veces trata de escindirse y que parece como dos campos absolutamente diferenciados, pero que en un enfoque amplio de los derechos humanos es muy importante tener en cuenta que las finanzas tocan a la gente permanentemente y está atravesada la cuestión del sistema financiero con el cómo afecta esto a la población, así como lo manda, como lo menciona el mandato múltiple de la última Carta Orgánica del Banco Central, que amplía un poco esta visión monetarista y restringida de la Carta Orgánica del Banco Central, que tenía hasta 2012. Así que un poco eso era lo que tratábamos de trabajar nosotros. Estos talleres se daban para la gente, para los empleados del banco, y la verdad que se dieron varios talleres y fue muy interesante la recepción de gente con 20, 30 años de banco que se encontraba con una perspectiva nueva y una perspectiva distinta, y prácticamente venía a descargar muchas de las tensiones que le generaba haber estado 20 años trabajando en el banco y, y por ejemplo la, cómo se había vivido la experiencia de 2001 desde dentro del Banco Central, siendo un empleado del banco y teniendo problemas por fuera, pero a la vez teniendo que actuar quizás diferente a lo que mandaba su propia conciencia, ¿no? Sí. Así que fue una experiencia muy buena y hubiese estado muy bueno que continúe.